¿Qué tal, amigos y radio escucha del mundo? Una noticia sacudió esta madrugada a la República Argentina, y una noticia buena, porque debemos decir que siendo la 1:12 de nuestra madrugada, se votó la ley de medios. Con la presencia de 153 diputados y con la ausencia de 104, se aprobó la ley de medios impulsada por el gobierno nacional con 146 votos afirmativos y 3 negativos. Así ocurría. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones, Informática y otras, recaído en el proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina, orden del día 2005, tiempo. Por favor, la barra con la bandera, estamos sesionando, por favor. Un poquito más de paciencia. Afirmativo, 146 votos, 3 votos negativos. La votación resulta afirmativa. Amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, ahora falta pasar por el Senado. Lo cierto es que podemos decir que esta nueva ley que impulsa el gobierno nacional reemplazará a la ley de la dictadura militar y que además beneficiará a numerosos medios alternativos y comunitarios. Y terminará de alguna manera con los monopolios comunicacionales. Ese es el compromiso, por lo menos asumido por este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es por ahora la información que tenemos a esta madrugada. Retornaremos con más noticias seguramente en el transcurso de la semana. Reportó para el mundo Gustavo Daniel Peseta, integrante de la Red Radial Bolivariana y de Radio Futura, 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, República Argentina.